preocupadas porque no se da bien la fuente metodológica y cómo se han tomado esos datos ni qué parte del país cubre. Quiere decir que todavía es algo, pero nos parece que no está bien acabado. Además, como hay 30 hojas en acciones, tampoco está priorizado o establecido qué se iba a hacer en el 2014, qué en el 2015 y qué en el 2017. O ya sea en cantidad de provincias que se abarcan o en cantidad de temas y de aspectos que se toman. Digamos, un plan exige, cuando es un plan así, bianual, exige no solamente establecer qué hacer, sino también una cronología de aplicación para saber cómo se va a ir logrando esto y con qué prioridad. No vemos eso. Yo no le puedo decir mucho más ahora, porque justamente estoy analizando y recién esta tarde voy a tener un poco más, nos lo hemos tomado en el grupo de FEIM y hay varias que lo estamos mirando y hoy vamos a justamente a tener un poco una síntesis de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que tenemos que profundizar para poder dar una opinión más seria. Pero esta es la primera que surge y que nos parece importante que no lo vemos por ahí reflejado todavía. Mabel, si la interpreto, a ver, como para resumirlo, ¿podría ser que falten precisiones con respecto a las acciones, a los plazos, al cronograma y al presupuesto? Sí, totalmente, eso es lo que quise decir. Faltan precisiones, falta priorización, que es una precisión importante, y falta un marco temporal de la implementación. Es decir, un plan trianual tiene que tener, es decir, el primer año vamos a sobre todo hacer esto y vamos a llegar hasta tal nivel, ya sea iniciar algunas acciones o postergar algunas otras porque no son tan prioritarias y tan urgentes. Esto es lo que me parece más clave. Y lo de presupuesto es algo que no es menor, porque un plan presupuesto no es realista. Y esto hay que entenderlo y creo que lo tienen que entender quienes vayan a asumir el gobierno el 10 de diciembre. Porque planes sin presupuesto no es serio, no existe, aunque sea un presupuesto mínimo y bueno, o un presupuesto compartido, porque pueden ser presupuestos compartidos con distintos ministerios, pero tiene que estar especificado, es decir, si se comparte con salud, ¿cuánto va a poner salud? Si se comparte con desarrollo social, ¿cuánto y para qué pone desarrollo social? O con justicia. Y esto me parece que es muy importante, y ahora que estamos hablando tanto de un futuro gobierno, bueno, vale para esto, pero vale para otras cosas, porque no hay un plan posible si no se pone cronología, acciones y asignación presupuestaria. ¿De dónde surge y para qué? Mabel, la última consulta ya la liberamos, sabemos que hizo un esfuerzo por atendernos en medio de sus actividades en la calle. Una de las cosas que destaca el plan como una política de largo plazo que ya ha dado resultados es los avances en la inclusión de las mujeres en el campo laboral y por ende una mayor igualdad de género en ese ámbito, en lo económico. ¿Ustedes cómo ven esto? Bueno, esto, digamos, me parece que algo ha ocurrido, pero no tanto. ¿Qué quiero decir que algo ha ocurrido? Creo que hay una cosa muy importante, que es la inserción en el mercado formal del grupo de las trabajadoras domésticas, porque son fundamentalmente mujeres. Eso creo que es algo muy importante y que sí debe ser señalado y debe ser incluso planteado como un fortalecimiento, pero todavía hay muchas otras actividades en las cuales las mujeres no estamos equilibradas, ni en igual salario, a igual función, ni tampoco en la misma responsabilidad. El mismo gobierno todavía en las empresas públicas no está asignando muchos cargos a personas, a mujeres, en cargos de responsabilidad. Y esto me parece que es un tema a tener en cuenta y a señalar que hay que mejorarlo, que hay que mejorarlo y que deben ser las propias empresas estatales. Y le digo un ejemplo, estamos acompañando la lucha de las trabajadoras ferroviarias que no pueden aún acceder a cargos de motoristas de trenes, cuando realmente es una discriminación que no se fundamenta en absoluto. Y trenes son empresas estatales. Por lo tanto, esto es algo que debe ser revisado, en qué medida se están eliminando discriminaciones que aún restan en sectores laborales donde las mujeres no pueden directamente optar. Mabel Bianco, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias. Bueno, muchas gracias y ya vamos a tener algo más escrito, más formal, con observaciones más concretas. De lo bueno y lo malo o lo que falta todavía. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Mabel Bianco. Ella es integrante de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, una de las organizaciones que venían reclamando que se haga público este Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se ha publicado esta semana y que prevé acciones entre el año 2014 y el año 2016.